Hablando de músicos. Lo tenemos acá. ¿Qué tenemos para después? De este sube y baja. Lo tenemos acá al famoso y exitosísimo músico Peter Figaza. Y en minutos vamos a estar con él. Ahí llega. A ver. Ahí llega. Aplausos cerrados de la gente, tan cerrados que no se dejan ver. Bueno, seguimos en la sección de Upma y la alberja. Dentro de cuando comemos, sabemos que es de humor, pero siempre es bueno parar un poco la pelota, pensar a dónde mandar el centro y mandarlo con chanfle, un poco de comba hacia afuera, siempre es bueno con tres dedos. Y el gol y es un pase a la red. El gol es un pase a la red, exactamente. Así que vamos a bajar un poco porque creemos que hay personalidades que merecen tener su espacio, tienen historias de vida que contar. Y este es un espacio nuevo donde las entrevistas de corte intimista dejarán este paso a que el entrevistado se exprese y diga lo que quiera. Porque acá van a decir lo que quieran, ¿no es cierto, Francisco? Peter Figaza, un músico que... un músico humilde, un músico que viene desde los barrios, viene de barrios más bien pobres. Y lo tenemos acá sentado, así que vamos a empezar con esta entrevista. No sé, Frank. ¿Cómo estás, Peter? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, no tan bien como vos, aparentemente, pero... ¿Esto que estamos escuchando es tuyo? No. ¿Quién es? Esto creo que es Eric Clapton. Yo podría hacer una versión de esto, pero no quiero. Ah, muy lindo. ¿Por qué no tocas así? Porque no. Perfecto. Peter Figaza. Venís de barrios humildes, de barrios pobres, como ya dijimos, tan solo con tu guitarra, en el tren, en la estación, tocando. ¿Cómo llevas esa vida a diario y la mezclas con los que dicen que sos homosexual? No soy gay. ¿Eso no es todo lo que tenés para decirles? Sí, pero no soy gay. Peter Figaza, un artista inconfundible, sus acordes y sus tonos han sabido llevar lo mejor del pueblo argentino a otras latitudes del mundo. Eso no es una pregunta, no puedo contestar eso. ¿Sos gay? No soy gay. ¿Pero estás seguro? ¿Tenés como...? Puedes decir lo que quieras acá, este es tu espacio. Pero no soy gay. Peter Figaza, un artista underground que ha sabido grabar con las multinacionales. Tampoco es una pregunta eso. ¿Sos gay? No soy gay. La verdad es que me da risa todo esto que decís, Peter Figaza. Sos un tipo serio, un tipo que siempre va al frente, que dice la verdad. Un tipo que no se pone la careta. No, nunca. Sacate la careta y contanos de tu homosexualidad. Pero no soy gay. Peter Figaza, sacaste 10 discos, todos gays. No soy gay. Peter Figaza, un sonido realmente inconfundible. El sonido del folclore gay. No, nuevo folclore gay. ¿Tenés un problema con tu homosexualidad? ¿Es difícil afrontarla en este ambiente artístico? No soy gay. Es realmente conmovedor lo que nos está diciendo Peter Figaza. Peter Figaza, y sacaste un disco tributo a los Beatles. Compusiste una canción que se llama Help. ¿Cómo te salió a hacer esa letra, esa melodía? Bueno, eso en realidad es un cover de un tema muy conocido. ¿Pedís ayuda para que te ayuden con tu homosexualidad? ¡No soy gay! Peter Figaza, nos interesa siempre saber la persona que hay detrás del artista. Sin adentrarnos en la intimidad, ¿cómo es Peter en su casa? ¿Cómo es Peter con su pareja, con su novio? Pero no tengo novio. Pero sos gay. ¡No soy gay! Bueno. Peter Figaza, un músico que hace un llamado a la solidaridad, que necesita ayuda. Un señor... No saliendo soy nombre gay. Del prejuicio, un señor que está enfermo, que necesita ayuda. Sí, sí. Un gay que necesita recuperarse. ¡No soy gay! Y que necesita un novio. Un homosexual. Ay, no confeso, gay. Lo confeso en nuestros estudios. No gracias, gay. Peter, gracias.